tremendo, porque en el sótano estaban salas de tortura, en el tercer piso estaba la capucha, y ellos dormían en el segundo piso. Bueno, una circunstancia especial también que se dio en una oportunidad, que se la planteé recién, es que una vez una